Buen día. Cuando cada uno de nosotros tiene que analizar las cosas que internacionalmente ocurren, nos damos cuenta dónde está el país. Mauricio Macri se ha cansado de decir que con el gobierno anterior se iba a Venezuela. Y él, con lo que supuso que era el mejor gabinete de los últimos 50 años, llevó el país a una de las crisis más profundas de endeudamiento de toda la historia, comparada no por la cifra, sino comparada por la acción a lo que hacía Rivadavia, el primero que se sentó en la silla eléctrica y que dejó marcada esa silla eléctrica presidencial para dar la impresión de que cada uno de los que allí se sienta necesita tener un baño de soberanía antes de darse cuenta qué tiene que hacer como administrador del poder público nacional, con las excepciones del caso, que por supuesto no hacen más que confirmar que lo otro es la regla. La mayoría de los presidentes que allí se sentaron tocaron el timbre del endeudamiento, porque gobernar con deuda es mucho más simple que tratar de hacer los deberes como corresponde, porque para eso hay que tocar intereses, y cuando uno toca intereses, esos intereses no siempre lo dejan gobernar tranquilo, y si no, dos golpes de estados, uno en 1955 porque habíamos repatriado en el 46 la totalidad de la deuda externa argentina y éramos un país acreedor, y otro cuando voltean a la esposa de Perón en el último golpe de estado, porque de 11.000 millones que habían dejado de endeudamiento en la Revolución Argentina, ya habíamos empezado a bajar y estábamos en 8.500. No sea cosa que otra vez la Argentina salga de la deuda. Dicho esto como introito, para meternos en lo que dijo Christine Lagarde, la gerente del Fondo Monetario Internacional, que incluyó a la Argentina en un grupo de países que estoy seguro que a Macri no le gusta, porque Macri suscribe la idea de estar en el bloque de Londres, Washington y Tel Aviv. Pero esto no ocurre. Nosotros estamos, según la consideración del mercado mundial, entre los países que les voy a citar: Egipto, Túnez, Jordania o Ucrania. Ayer, la noticia fue mundial. Lagarde alertó sobre el delicado momento de la economía global y el posible impacto en los países emergentes como la Argentina, y agregó a los otros países que yo les mencioné. Después de hacer toda una exposición de los errores de cálculo, una vez más, que hacía el Fondo Monetario y el Banco Mundial acerca de cómo iba a marchar la economía, y echarle la culpa a la pelea entre Estados Unidos y China, termina diciendo: nuestra labor continúa, aseguró cerca del final de su exposición. Piensen en el asesoramiento que brinda el Fondo Monetario Internacional a los países para ayudarlos a abrir sus mercados y fomentar la inversión. O piensen en el apoyo brindado recientemente a programas esenciales para países en Egipto, Túnez, Jordania, o Ucrania o Argentina. Es decir, después de haber hecho una exposición acerca de que temblaba todo, mencionó los países que ellos ayudan. Cuando usted dice que el fondo ayuda a alguien, significa la recesión de ese país. Bueno, la ejecutiva habló en la antesala de las reuniones de la primavera del Fondo Monetario, acá estamos en otoño, ellos están en primavera, y del Banco Mundial, que comienza la próxima semana, y la única referencia directa al país fue cuando enumeraron los distintos programas especiales del organismo. La directora gerente del Fondo Monetario Internacional y ministra de Economía de la Argentina, Christine Lagarde, observó que el endeudamiento de las condiciones financieras fuera de las más marcadas del espectro podrían generar graves dificultades para muchos gobiernos y empresas en términos de refinanciamiento y de servicios de la deuda. Es decir, saben que en la Argentina Macri se va en diciembre, y saben también que lo que ellos le están haciendo firmar a este gobierno, que lo están salvando con los 50.000 millones de endeudamiento para que pueda llegar a diciembre, y donde gran parte de ese endeudamiento se lo van a dar antes de que se vayan, que se van a tener que sentar a negociar con el que gane las elecciones, porque la Argentina está pagando de intereses todos los días el equivalente a un edificio completo con la última tecnología para hacer un hospital. Dicho de otra manera, 4.500 millones diarios. Es decir, estamos en el medio de un gran naufragio donde no se ve la costa y donde nadie tiene salvavidas. Y entonces anuncian ellos lo que saben que va a pasar. Ellos saben que le están prestando a un país en condiciones que el país no va a poder cumplir y saben que se van a tener que sentar a refinanciar. Y entonces usan la excusa de la pelea comercial entre China y Estados Unidos que ha afectado el comercio mundial y que entonces crea un problema global. Miren, el problema global lo crea el capitalismo en todas sus especies, sea chino, ruso, norteamericano, o inglés, o francés, o alemán, o del que usted quiera, porque el capitalismo tiene como objetivo central la especulación del capital, no el bienestar del ser humano. Más allá, entonces, de esta situación, tenemos que llegar rápidamente a esta realidad donde nos ha puesto el gobierno amarillo de Cambiemos y donde el radicalismo tiene la oportunidad histórica de desaparecer rápidamente de Cambiemos o quedar absolutamente vinculados a una de las más graves y severas derrotas del pueblo argentino en manos y en aras de un grupo de miserables que dicen que vinieron a resolver los problemas de todo y resolvieron solamente los problemas de las empresas amigas y por supuesto sus problemas familiares, porque hicieron un decreto para poder blanquear la plata que estaba en el exterior de sus parientes que nunca tributaron impuestos y que por supuesto eran evasores. Entonces, frente a esto, estamos ante datos que le voy a dar recientes, porque se agudiza cada vez más la crisis en la República, y si mañana van a hacer una marcha y no quieren hacer un acto y no quieren llegar a la Plaza de Mayo para evitar problemas, y si los movimientos sociales van a ir frente al Ministerio de Acción Social, si cada uno va a tomar la diagonal que le parezca, la realidad es que una vez que la gente esté en la calle nadie sabe en qué va a terminar, pero lo cierto es que esta realidad cruda habla de, escuchen bien, la suspensión de 5.000 empleados de Toyota, que era la única empresa de todo el sistema automotriz que hasta este momento no había dicho una sola palabra. Ahora suspendió de la noche a la mañana 5.000 empleados que van a ir reviéndolo mensualmente y que no saben si los van a poder sostener. Entre los que representa ESMATA y los que representa la UOM, se han perdido hasta el momento una enorme cantidad de puestos de trabajo en la industria automotriz, 8.000 hasta el momento, y hay otros 12.000 en riesgo serios de perderse en forma inmediata. Pero sigamos entonces con esto de Toyota, porque la justicia decretó la quiebra de Oca, y entonces hay 11.000 trabajadores en riesgo de quedarse en la calle. Vayan sumando. Si seguimos con esto, nos vamos a encontrar entonces en un momento donde la situación de crisis que vive Oca, donde la justicia civil y comercial de Lomas de Zamora decretó la quiebra por una deuda de 7.000 millones que tiene el Estado, con el Estado y con el aporte sindical también y demás, y pidió asegurar las fuentes laborales. Este pedido de asegurar las fuentes laborales está en juego y hay que verse porque en el fondo hay una cuestión personal entre Macri y Moyano. Bueno, más allá de estos que son números muy grandes, son 11.000 trabajadores, la mayoría afiliados a camioneros, 5.000 trabajadores de Toyota afiliados a ESMATA, más allá de esto que estamos hablando, cerró una fábrica de calzados, una fábrica de calzados deportivos, Tecno Sport, que estaba ubicada en Villa Flandre, en el partido de Luján, en Jauregui, y anunció ayer, el lunes, su cierre definitivo. La firma era subsidiaria de la empresa Nike, informó en consecuencias el despido de 120 trabajadores. Seguimos con este panorama del mejor gabinete de los últimos 50 años. En Bahía Blanca hay problemas muy serios con una casa de venta de electrodomésticos, Lucaili, que la Asociación de Empleados de Comercio ya gritó que hay en riesgo mucha gente porque tiene más de 50 años Lucaioli y es una de las empresas que tiene presencia en La Pampa, Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego, y su sede central está en Bahía Blanca. Bueno, y en Bahía Blanca empezaron los ajustes. En total suman 480 empleados en riesgo de perder su trabajo. En el 2018, yo le quiero recordar, ya terminando el año, había cerrado en Chivilcoy la empresa de calzados Paquetá, de manos de los brasileros, y dejó más de 700 trabajadores en la calle. En Coronel Suárez había ocurrido una situación similar con la empresa textil DAS, y en Azul quedaron 250 en la calle empleados de fabricaciones militares cuando cerró la fábrica, por nombrar simplemente los más recientes de diciembre, que se pegan con estas cifras que le estamos dando ahora del mes de marzo. Con este panorama y con esta disyuntiva de que insisten en quedarse y decir que es el único camino, Macri, en la desesperación de saber que la Unión Cívica Radical se puede ir detrás de la candidatura de Labaña, le va a terminar ofreciendo la vicepresidencia de la Nación a un radical, a los efectos de retenerlos y ver si puede de última dividir el voto radical y los golosos por los cargos públicos se quedan del lado de él y si los otros se van con Labaña. Así que habrá que ver qué hace el radicalismo, habrá que ver a qué punto van a llegar, hasta dónde esto va a permitir la Unión Cívica Radical y sus afiliados que sigan siendo cómplices históricos del mayor desastre del siglo XXI y, por supuesto, si lo metemos en el siglo XX, también uno de los mayores desastres de la historia en cuanto al mayor endeudamiento en el exterior, la mayor recesión y el mayor quiebre de la industria nacional, que todos los días cierran, sin contarle restaurantes que cierran, comercios que cierran, minoristas por todas partes. Por eso mañana también van a estar las pymes en las marchas de protesta contra la política económica de Macri, y todo esto no hace nada más que ser una válvula de escape, porque la gente en la calle va a protestar como para sacarse la bronca, pero hay que esperar al 10 de diciembre para que este gobierno se vaya. Ahora tendríamos todos juntos que pedir que el presidente que más descansó en la historia política argentina se tome vacaciones hasta diciembre, porque cada vez que se sienta a gobernar hay un pobre más, un desocupado más y una deuda mayor. Sindicato Gran Buenos Aires. 131 años de lucha al servicio de los trabajadores ferroviarios. La fraternidad, el decano de los gremios argentinos. Omar Maturano, secretario general. 6 de la mañana, 15 minutos, 17 grados 6 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito, préstamos personales, Asociación Mutual UTA, con sentido social. Belgrano 3131, Capital. Bueno, hoy cumple 114 años Boca Juniors de su fundación, y el peor regalo le llegó desde Brasil por un argentino, Marco Rubens. Le hizo 3 goles en el partido de la Copa Libertadores, lo golearon a Boca en Brasil. Vamos a la información, Enrique. Así es, además Marco Rubén supo vestir la camiseta de River, así que el gozo es doble para el jugador argentino que fue goleador de Rosario Central. Ganó ayer Atlético Paranaense a Boca 3-0, precisamente con 3 tantos marcados por el ex Rosario Central y River Marco Rubén a los 36 de la primera mitad y a los 23 y 35 del segundo tiempo. Con este resultado, Atlético Paranaense lidera el grupo G con 6 puntos, Boca 4, Deportes Tolima 3 y Jorge Wisterman de Bolivia con una sola unidad. En cuanto al otro partido que importa para los argentinos, la victoria de San Lorenzo por el grupo F, nada más ni nada menos que ante el Palmeiras de Brasil, el equipo que dirige Luis Felipe Scolari, le ganó 1-0 con gol de Marcelo Herrera a los 6 minutos del segundo tiempo, el mismo que había anotado en el último minuto frente a Gimnasia y Esgrima La Plata el sábado anterior por el torneo local. De esta manera, San Lorenzo lidera el grupo F con 7 unidades, Palmeiras está con 6, Melgar de Perú con 4 y Sierra Junior de Colombia sin unidades. Está presentando Sutecba. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. Sutecba, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. 6 de la mañana, 17 minutos, 17 grados 6, o sea, Capicúa, ¿no? 6, 17, 17, 6. Compre medicamentos solo en farmacias. Se lo recomienda la Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, secretario general. Empató el juvenil en Lima, en el hexagonal que va a clasificar al campeón de la Sudamericana de la especialidad que se va a jugar en el Mundial de Brasil. Y además ganó San Lorenzo de Almagro en la Libertadores. Completamos el tablero internacional. Así es, entonces el empate argentino en lo que tiene que ver con el fútbol del sub-17 lo hizo frente al equipo local de Perú. De esta manera arranca el hexagonal con una igualdad y ahora tendrá que buscar una victoria para estar entre los clasificados finales al próximo mundial, precisamente de la especialidad que se va a realizar en Brasil. Había la duda precisamente si iba a estar Brasil, que quedó eliminado del campeonato sudamericano, pero obviamente por ser equipo anfitrión, por ser equipo organizador, va a estar, ¿no? El fracaso, país organizador va a estar, lo cual de todas maneras no opaca el fracaso que significó para Brasil, que es múltiple campeón en esta especialidad, como en todos los torneos juveniles, pero bueno, en este caso quedó eliminado. De todas maneras, no pierde su lugar en el próximo mundial que se va a realizar en noviembre en su país. Y bueno, y Argentina busca de esta manera, inició con un empate frente a un adversario muy complicado, Miguel, porque realmente Perú es un equipo que está trabajando bien en todo lo que tiene que ver con los juveniles, y además es local, y bueno, es un buen empate dentro de todo para el equipo que dirige Pablo Aimar. Medicamentos gratuitos para enfermos crónicos. Medicamentos con descuentos para todos los afiliados. Plan materno e infantil de atención gratuita. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio. Una entidad comprometida con la salud de sus afiliados bajo la conducción de Horacio Valdés. Cientos de evacuados y rutas cortadas tras un fuerte temporal en la provincia de Tucumán. Se inundaron la ruta 38 y se detectó un tornado de baja intensidad en la localidad de Rumi Punco. El agua azotó con mucha fuerza a Tucumán y sus consecuencias se contaron por miles de problemas de diversa índole. En el sur de la provincia, por ejemplo, que fue la parte más afectada, se inundó la ruta 38 y debió romperse el pavimento a la altura de Juan Bautista Verdi para lograr que drene más de 200 milímetros que cayeron durante el día lunes. Medios locales de tucumanos coinciden en que en la localidad de Alberdi fue la más afectada, con decenas de evacuados, pero donde también hubo una gran cantidad de personas que tuvieron que permanecer en sus casas por miedo a perderlo todo, según expresaron los responsables de Defensa Civil, que dijeron que la gente no quería salir de sus casas a pesar de que el agua descomplicaba la vida, por miedo a que se les llevaran las cosas de la casa. El gobernador tucumano, Juan Mansur, encabezó el comité de emergencia de la provincia, que analizó el trabajo de asistencia y además de monitoreo de esta situación impensada por una fuerte tormenta. Recientemente me comentaba el gobernador de Santiago del Estero, Gerardo Zamora, dijo el tucumano, que han ocurrido situaciones similares en su provincia, con lluvias de más de 400 milímetros de agua caída en pocas horas. Agregó sobre el impacto del fenómeno en otros puntos del noreste. Los departamentos más afectados, según se pudo saber entonces, fueron Alberdi, Río Chico, La Concha y en Rumi Punco. Por otro lado, hubo un tornado de baja intensidad, como le dijimos antes. Difícil situación por una muy fuerte tormenta en Tucumán. También hubo lluvias muy fuertes en Córdoba. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, Secretario General. ¿Con qué empezamos, Diego? Vamos a empezar recordando a un querido compañero que muy poco lo recordamos, el señor Hortensio Quijano, que nació en Curuzú, Cuatayá, el 1 de junio de 1884 y falleció en Buenos Aires el 3 de abril de 1952. Un correntino que fue vicepresidente dos veces de Perón, pero fíjate vos que justamente hoy es la Fundación de Corrientes, así que venimos, hacemos el doble. Sí, abogado, político. Se desempeñó como presidente de la Nación en los dos primeros gobiernos de Perón, del 46 al 52, cargo para el que fue reelecto en la segunda presidencia en el 51, pero que no pudo asumir porque falleció antes de finalizar por completo su primer mandato. ¿Vos te acordás que en ese momento no era necesario hacer una elección para vicepresidente? Sin embargo, Perón la hizo. Sí. Lo que se confundió, me parece, Perón, fue poner al candidato de vice que puso, ¿no? Y al Marino, que tenía problemas de drogadicción y alcoholismo. Alberto Tesser. Alberto Tesser, bueno. Que lo llamaban Antonio Tormo, el cantor de las cosas nuestras. Quería congraciarse con la Marina, que siempre fue rebelde. Fue una sugerencia de los militares de ejército. Sí, que se equivocaron feo. El segundo nombre de Quijano, porque el primero era Juan, como figura en la partida de nacimiento, es Hortensio, pero en la partida de nacimiento figura sin H. El propio Quijano lo atribuyó a un error ortográfico y lo escribió siempre con H. Quijano firmaba y se presentaba oficialmente como J. Hortensio Quijano, estudió en Goya y luego en el Colegio de la Fraternidad de Concepción del Uruguay. Radical, que llegó al peronismo cuando el sector radical se juntó con el nacimiento del peronismo, ¿no? Exacto, obtuvo el estudio de jurisprudencia y se recibió de abogado en 1919. Se destacó, como vos decís, en la Unión Cívica Radical de Corrientes. Fue elegido en reiteradas oportunidades como convencional nacional y en sus comienzos estuvo alineado tras la figura de Hipólito Yrigoyen, donde adhirió luego al sector antipersonalista contrario al yrigoyenismo. En 1918 fue candidato a gobernador de Corrientes por la Unión Cívica Radical, integrando la fórmula con Miguel Susini, pero resultó derrotado. Después fue colaborador de Marcelo T. de Alvear, abogado del Banco de la Nación Argentina, filial Colla, y hacia 1920 se trasladó a Chaco y se dedicó a la actividad agroforestal, dejando su estudio exitoso de abogacía en Corrientes. Fundó el Banco Popular y la Sociedad Rural de Corrientes, fue presidente de la Sociedad Rural de Resistencia y, producida la Revolución del 43, dirigió el grupo de radicales que apoyó a Juan Domingo Perón y llegó a desempeñarse como ministro del Interior del presidente Edelmiro J. Farrell, funciones que ejerció desde el 4 de